La cumbia es una sola, la baticumbia y repiola. La palma, lo último que le cabe la joda, la palma, la pita que le cabe la joda, la baticumbia repiola, la baticumbia repiola. Colorado, con mi canto activado, usted es mi número andado.